las esperanzas de tenerlos a mi lado. Recuerdo cuando pusiste tus manos sobre las mías y llorando me dijiste que nunca me olvidaría. Y llorando me dijiste que nunca me olvidaría. Fue lo primero que hiciste por tus malas compañías. Esas malas compañías no te las puedo quitar. Mira que si no las dejas te vas a perjudicar. Del cielo cayó un pañuelo todo lleno de cuadritos. Ay, cuánto me martirizas de mirarme en tus ojitos. Del cielo cayó un pañuelo todo lleno de alfileres. Los hombres son las re chulas mujeres.